La historia viva de Puente Alto a esta hora, Aiglea Radio, Puente Alto. ¿Alguna vez has oído esta frase, la vuelta Cachencho? La vuelta Cachencho queda en Aizaguirre con Santa Rosa. En los años 50 más o menos vivía un caballero que en su casa tenía un negocio de abarrotes que lo apodaban Cachencho. Y por él esa vuelta quedó con ese nombre. El apodo de Cachencho lo tenía, ya que el dueño del negocio era inmigrante español. Este hombre era de cara cachetón. En España, a los cachetones les dicen Cachencho. De ahí el apodo y la nominación de esta parte de la comuna. Es la vuelta de Cachencho. Datos con historias a esta hora en la radio Puente Alto.